Los indios viven al lado de la tierra, duermen en paz sobre el pecho de la tierra, conocen sus voces y sienten el calor de sus entrañas, perciben el olor de la tierra, olor que enriquece los caminos. Los blancos han olvidado lo que es la tierra, pasan sobre ella aplastando y atropellando la gracia de sus rosas. Jacinto Can Ek. En América Latina, la voz de nuestros pueblos indios se ha levantado a reclamar de vuelta todo lo que nos ha sido arrebatado. Ha sido demasiado lo robado y en respuesta, demasiada la resistencia y la imaginación para recuperarlo. En esta ocasión, hablaremos de uno de los rostros de la lucha indígena que hay por estas calurosas tierras de la península de Yucatán, México. Hablaremos de la lucha maya por la recuperación del corazón que da vida a nuestro pueblo, el maíz, y junto con él, todas nuestras semillas criollas, como macal, pepino, tomate, jícama, yuca, frijol, lenteja, semillas que han alimentado durante miles de años a nuestra gente y que hoy las políticas de exterminio y olvido de los malos gobiernos junto a las grandes empresas están suplantando por las semillas supuestamente mejoradas y las semillas transgénicas, además de que están envenenando a nuestra madre tierra, pues para que estas semillas puedan vivir necesitan grandes cantidades de agroquímicos. En la comunidad maya de Blancaflor, Quintana Roo, en días pasados nos reunimos campesinos indígenas de varias comunidades de la península para realizar la fiesta de las semillas nativas, en donde la memoria de nuestros abuelos y abuelas estuvo presente. Un men, o sacerdote maya de la región, realizó un rito. Agradecimos a los cuatro vientos que estuviéramos reunidos como pueblo maya y ofrendamos nuestras semillas para que éstas sigan retoñando en nuestra madre tierra.